Bueno, continuamos la tarde del informativo 88.9. Continuamos con lo que significa el plan de lucha a nivel provincial determinado por FESTRAN con respecto al tema de reclamos en lo que hace a obra social, en lo que hace a las asignaciones familiares. Y cuando hablamos de asignaciones familiares, hablamos de necesidades básicas que tiene una familia, que desde hace muchos años no se incrementan, por una decisión política del gobernador, que es el que tiene que determinar esta situación, y que no la toma. Digamos, ya estamos acostumbrados a esta retirada que está pegando Perotti del gobierno. Ahora quiere ser diputado provincial. Espero que los diputados provinciales, públicos, maestros y nosotros los municipales nos acordemos realmente que no podemos votar un legislador como Perotti en las próximas elecciones. Pero más allá de eso, es preocupante la actitud asumida por el gobierno y también por los presidentes comunales e intendentes que responde a distintos signos políticos. Estos se ponen de acuerdo todos, no importa si son radical, socialista, vecinalista, peronista, se ponen de acuerdo todos para joder al trabajador y la trabajadora municipal y comunal. Hoy se inició la primera jornada de lucha, lo que significa paro de actividades fuera del lugar de trabajo. Hubo movilizaciones y cortes en distintas partes de la provincia, fundamentalmente en los lugares donde están los representantes paritarios que no asisten, se niegan a asistir a la mesa paritaria, porque esa era una salida que tuvimos como trabajadores y trabajadoras representando la FESTRAN. Determinaron, digamos, empezar a plantearse esta situación de las asignaciones familiares a través de la mesa de paritaria, que era una salida importante en lo que hace fundamentalmente la posibilidad de concretar de acuerdos. Y bueno, entonces nos encontramos con esta realidad que estamos de paro. Sabemos perfectamente los problemas que trae a la población, a los contribuyentes, en los cuales también los trabajadores municipales somos contribuyentes, pagamos nuestro impuesto, aclarando que somos los primeros que pagamos porque se nos cuenta de planilla de sueldo. Y toda esta situación genera de que llegamos a a situaciones límite en los cuales la contribuyente, protesta con toda la razón del mundo. Tengamos claro eso. No me sacan la basura, no me barren la calle, no me cortan los yuyos, todas estas cosas, no me riegan la calle. Tiene razón el contribuyente, Ve al trabajador, a la trabajadora o al sindicato como responsable de este hecho. Pero no ven que los funcionarios políticos, en el caso de los intendentes, recién estuvimos hablando con un intendente al cual hemos planteado esta situación, directamente no analizan la posibilidad de encontrarse entre ellos en los foros que tienen, porque cuando quieren joder a trabajadores, municipal y comunal, se juntan en foros. Ahora que estamos planteando una mejora salarial a través de las asignaciones familiares, no hay reunión. Estaba muy ocupado hasta el día viernes, el cual había que presentación de lista. Bueno, ya pasó el viernes. ¿Por qué no se juntan los intendentes y presidentes comunales peronistas, radicales, socialistas, del Frente, del PRO, lo que sean? Y analizan la posibilidad de tratar de encontrar una salida a lo que significa este reclamo. No hay ninguna posibilidad, Por lo menos lo demuestran en los hechos. Entonces nos encontramos con esta situación muy particular en los cuales estamos de paro nuevamente por 3 días. Eso por un lado. Por otro lado, en esta recorrida que hacemos por nuestra zona de actuación, en la cual tenemos 13 comunas adheridas y 2 municipalidades, San Genaro y Gálvez, algunos juegan con la necesidad de la gente. Esta mañana nos encontramos en San Genaro a primera de la mañana, en los cuales el intendente Marconcini, amenazando a un grupo de trabajadores que es por día, que le paga un promedio de 400 pesos por día. Y acá quiero aclarar una cosa después, ¿por qué paga 400 pesos por día? Los obligó a subir a un camión privado a juntar la basura. Nosotros no vamos a caer en el juego de pelear, de hacer una pelea entre pobres. Hablábamos con los compañeros y supimos la realidad que están viviendo ellos. Y bueno, digamos que mañana tendremos que recorrer nuevamente la zona, lo que significa fundamentalmente para que se cumpla el paro. Pero acá también tenemos que hacer responsable a otro estamento del gobierno provincial, como es el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, dirigido por el señor Pucciarelli, el doctor Pucciarelli, que es más portavoz del gobierno provincial, parece, ni siquiera sabemos quiénes son los portavoces o quiénes son las personas encargadas de la difusión de los actos de gobierno, de este gobierno que se está haciendo, ¿no? Siempre Pucciarelli aparece en los medios, digamos, un poco defendiendo la posición del gobierno y tratando de defender los derechos de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo, que tendría que actuar como un ente corrector de la situación laboral, y fundamentalmente, si dicen que son peronistas, tratar de dejarnos que se realicen inspecciones en los municipios y comunas. Hay un promedio de un 20 a un 30% en la provincia de gente con, precarizada, con sueldos de miseria, con sueldos que no tienen obra social, que no tienen aporte ninguna a la caja municipal y comunal. Y este señor Pucciarelli, el gobierno de este en turno, también lo hacían los socialistas, vamos a ser claros. No permitían que los inspectores del Ministerio de Trabajo fueran a los municipios y comunas. Porque entre políticos no se van a pisar la manguera. Entonces, ¿qué pasa? Esto en algún momento lo hicimos, en Galgo lo hicimos, me acuerdo a algunos amigos que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, Bertotti, Cuco Boero, el Hugo Vuelta, compañeros de aquellos, que algunos que ya no están con nosotros, los tres no están con nosotros, y otros compañeros más que trabajaron en el Ministerio de Trabajo, en ese momento, salíamos a las 4 o 5 de la mañana a recorrer las comunas, y encontrábamos aquellos compañeros y compañeros que se encuentran totalmente desprotegidos de todo, levantaban alta a esta gente, y automáticamente nos hacíamos reclamo y obteníamos el hecho de que quedara en planta permanente. Hoy, esa arma no la tenemos. La tienen únicamente los privados, y con cierto límite, porque yo hablo con mis compañeros de otros sindicatos, que no consiguen inspecciones, que no consiguen, le niegan las inspecciones, y hay que ver a quién tocan. Aquí hay algo que sabemos perfectamente, que hay grandes empresas, grandes empresarios, que el Ministerio de Trabajo no entra. Y adentro están las explotaciones, fundamentalmente en la industria alimenticia. Aquellos que proveen de alimentos, acá hay dos empresas grandes, dos frigoríficos grandes, de distintos rubros, uno en aves y otro en carne. Ahí el Ministerio de Trabajo no entra, y si entra, entra acondicionado. Pero volviendo al ámbito municipal y comunal, nos encontramos con esa realidad. Directamente, hay una, cuando se hacía eso, recordando lo que significaba estos compañeros que ya no están con nosotros, pero que ponían el cuero para salir a hacer las inspecciones, ¿qué pasaba? En un momento dado, los senadores en su conjunto, ante la protesta de intendentes y presidentes comunales, ¿qué hicieron? Discutieron con el gobierno de turno y le dieron la orden al Ministerio de Trabajo que no haya más inspecciones en los municipios y comunas. Hoy nos encontramos con una realidad en la comuna de La Rechea. Salimos a recorrer, vimos los carteles, paro la puerta de la comuna, un paro engañoso. Recorriendo vemos que viene un tractor con acoplado, venían 5 compañeros. Cuando le planteamos el tema que estábamos de paro, nos dice, no somos efectivos. Nosotros si nos venimos a trabajar nos pagan el sueldo. Eso es comprensible. Hablamos con ellos, charlamos y bueno, tratamos de hablar con la presidenta comunal en primera instancia. Estaba todo cerrado, miramos hacia adentro, vimos que había luces, golpeamos, no salió nadie, nos retiramos y por una circunstancia que pegamos la vuelta de esquina y volvimos de vuelta por el lado de la comuna, vimos que la presidenta comunal, Silvia Díez, es dirigente sindical de UPCN, empecemos por ahí, actual presidenta comunal de La Rechea. Silvia Díez aparece, entonces nosotros bajamos, nos abre la puerta y dijimos que lo que estaba pasando, que estábamos de paro, y dice, pero yo no soy efectivo, me dice. Digo, pero Silvia, yo la conozco hace muchos años por la función gremial. Pero Silvia, escuchame una cosa, tengamos claro esto, son trabajadores, estamos planteando un paro a nivel provincial. ¿Vos cuántas veces te planteaste un paro a nivel provincial? ¿Diferenciaste con lo que significaba el hecho de que era efectivo, eran contratados? Iban todos al paro. Entonces, ¿y no le vas a pagar los días que son de paro? Esto es lo que ocurre. Algunos se olvidan de dónde vienen, como Silvia Díez, se olvidan de dónde vienen. Y bueno, realmente es triste, ¿no? Vamos a continuar en las actuaciones fundamentalmente de los compañeros de la lechera para protección de esos trabajadores que están cobrando 600 pesos por día. 600 pesos por día, ¿eh? Así que vamos a ver cómo se da el tema y a partir de allí, vamos a seguir actuando como sindicato. Pero voy a repetir, el caso de Silvia Díez, y no quiero, digamos, decir el caso particular de Silvia Díez, pero hay muchos piojos resucitados que se olvidan concretamente de dónde vienen. Y la función pública son unos leones, pero los leones para joder a los más desposeídos, como este caso de los 5 o 6 compañeros de la Rechea que están trabajando por miseria, sin obra social, si hay un accidente de trabajo no lo cubren, todas estas cosas. Vuelvo a repetir, como sindicato tenemos que actuar y vamos a actuar. Y creo que es oportuno que fundamentalmente la clase política no se olvide de dónde viene. Fundamentalmente en el caso de Silvia Díez y muchos presidentes comunales que hasta ayer eran como quieran, como un de la gente con sus inicios en lo que significa la política y a partir de ahí se fueron avanzando y hoy se consideran leones, pero fundamentalmente para joder a los más desposeídos, a los trabajadores, los precarizados. Así estamos hoy. El paro tiene fundamento en lo que fui expresando y situaciones como se dan, como el caso de la RTA, con la ex dirigente sindical de UPCL, actual presidenta comunal de la RTA. Continuamos con un tema musical. Los grandes de Liverpool.